hoy podemos decir de que se inició el juicio el lunes. Muy temprano nosotros hicimos una ceremonia en el centro de la ciudad de Zapala, en donde, bueno, fue el momento desde nuestra cultura, desde nuestra espiritualidad, de poder tomar fuerzas y energías para poder afrontar esta instancia tan tan injusta, ¿no?, que estamos viviendo como pueblo mapuche, como comunidad. Los primeros días, hasta el día de hoy, digamos, declaran todos los testigos de la querella, y para nosotros lo que hemos podido ir escuchando y observando es, bueno, algo que a nosotros nos parece bueno, que es toda la la incongruencia que hay entre un discurso y otro, entre un alegato y otro, lo cual puede generar condiciones para la duda, ¿no? Para que haya una duda y que realmente podamos demostrar nuestra inocencia a través de esta duda que se está estableciendo a partir de escuchar a los testigos de la querella, en donde, por ejemplo, ayer los médicos, todos los médicos que desfilaron por este juicio, todos aseguraron de que en ningún momento hubo peligro de vida. Entonces, para nosotros esto es también una forma de traer luz en este caso tan oscuro y con tanta mala intencionalidad, ¿no? Con tanta discriminación que se ha iniciado en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra comunidad, y que, bueno, por al fin empezamos a escuchar un poco de cordura desde el otro lado, que tiene que ver justamente con esto, con algo que la comunidad jamás quiso que ocurriera, un hecho que para nosotros también consideramos un hecho lamentable. Pero bueno, hoy estamos asumiendo las responsabilidades que pudiéramos llegar a tener a través de este juicio. También hacemos hincapié desde nuestra defensa de que Verónica Pelayo, que es la oficial de justicia que resultó lastimada en aquel momento, inició un juicio de 7 millones de pesos a la provincia y a la empresa petrolera, y que entonces quiere decir de que también hay una forma para remediar o para reparar este hecho que ha ocurrido, y que, bueno, nosotros quisiéramos también de que ese malestar que ha vivido Verónica Pelayo se pueda reparar a través de este dinero, de este recurso que ella misma inició una demanda civil para poder obtener del Estado y de la petrolera, ¿no? ¿Nos recordás, Relmo, qué fue lo que pasó? Porque te están acusando de haberla querido matar a esa funcionaria, ¿no? Nada menos. Sí, exactamente, esas son las acusaciones. Nosotros estábamos al día siguiente de un velorio de una beba que falleció producto de la contaminación del agua y el aire que hay en el territorio de la comunidad. Nosotros estábamos allí en pleno, digamos, ya era el día siguiente, ¿no? Pero estábamos, bueno, como cualquiera que puede estar en un momento de duelo, doloridos, tristes, acongojados, y nuevamente la comunidad se da cuenta de que va a haber un desalojo por la cantidad de despliegue de vehículos de la empresa y de la policía y la retroexcavadora y todo. Entonces, lo que hicimos fue, cuando la oficial de justicia dio la orden para que ingresara la topadora, nosotros decidimos resistir arrojando piedras, que es lo único que teníamos, la única defensa que teníamos en el lugar, y logramos que en 5 minutos, 10 minutos se retiraran los vehículos. Y bueno, después con el correr del tiempo nos dijeron de que había una oficial de justicia herida, y a partir de ahí se nos inició una causa penal, que al inicio comenzó por lesiones, pero después la propia justicia la fue cambiando, la fue modificando, y quedó esto que tenemos hoy, que hoy estamos asumiendo, que es una carátula de tentativa de homicidio, en donde la Fiscalía Neuquina se animó a pedir una pena de 15 años de prisión para mi persona. Entonces, es ahí donde vemos la ridiculez y la discriminación con la cual se llega a este juicio, porque en los momentos en que la comunidad denunció ser golpeada, ser violentada, jamás se investigaron los casos, jamás se investigó, por ejemplo, la contaminación que hay en el territorio, pero sí, sin embargo, en esta causa se carga con toda la fuerza de la ley, Incluso nosotros siempre hacemos la comparación con los miles de gatillos fáciles que hay en, a lo largo del país, y aquí en la provincia de Neuquén, destacada y conocida por esto, por el asesinato de jóvenes en manos de la policía, en donde las condenas no superan a los 10 años. Uh-huh. Entonces vemos toda una intencionalidad de poder amedrentar al pueblo mapuche con esta causa y tener un juicio testigo para después hacer desfilar a todos los mapuches que sigamos resistiendo y luchando contra este modelo por las distintas oficinas de los uh-huh. de los pasillos judiciales. Uh-huh. Relmu, vos decís que todo se inició ante la reacción de ustedes ante un intento de desalojo. ¿Esto está relacionado con la vega minería, con el petróleo, con cosas como estas, no, ahí en la zona? Sí, está relacionado con el avance de la frontera petrolera, que avanza sin importar ningún tipo de control de toda la contaminación que genera la explotación petrolera, y además violando todos los derechos que como pueblo mapuche tenemos y hemos sabido construir, digamos, tanto en la provincia como a nivel país. Es alarmante porque los más pobres de la provincia somos los que vivimos más cercanos a los pozos petroleros, y eso no puede ser. Vivimos en las peores condiciones, vivimos sin los servicios básicos, y no puede ser que territorios ricos haya poblaciones totalmente pobres, empobrecidas, y que, bueno, producto de esto se lleve a instancias de conflicto como la que hemos vivido nosotros en aquel año, en el 2012. Uh-huh, claro. ¿Cómo ves el desarrollo del juicio y el desenlace final? ¿Qué pensás que va a pasar? Nosotros estamos, recién, o sea, ya si bien vamos por la mitad de la semana, un poco más, venimos a probar nuestra inocencia y esperamos que el tribunal pueda escuchar nuestra voz y pueda entender, qué es lo que ocurrió aquel día, en el marco de un contexto de hace más de 10 años de resistencia de la comunidad al avance de la explotación petrolera, y hace más de 10 años que venimos hablando de las distintas formas de violación de nuestros derechos, de violencia concreta que vivió nuestra comunidad, y bueno, esperamos a través de nuestros testigos poder transmitir este testimonio. Uh-huh. Bien, Relmu, contame cómo están los apoyos, cómo están la solidaridad en este caso con ustedes allí en la zona, y me imagino también de organizaciones de otros lados. Contanos un poquito. Por suerte el apoyo, central, que es de las comunidades, nuestros pares aquí de la zona centro, ese apoyo está. Si bien es un juicio muy largo, todo el tiempo llega gente de distintos lados, se van rotando. Hay un gran apoyo de las organizaciones de derechos humanos y organizaciones barriales, que bueno, entienden que este juicio es una es realmente una ridiculez, un absurdo, y que realmente en un marco de democracia hoy se deberían estar garantizando los derechos y no judicializando como lo que hoy vemos como respuesta del Estado ante la incapacidad de resolver la situación de los pueblos originarios. Uh-huh. Bien, ¿a qué región más o menos corresponde a este tipo de situaciones que vos nos estás mencionando, o sea, el avance de la minería? ¿La zona de Zapala es por allí, para ubicarnos un poco? Claro, la zona de Zapala sería como uno de los lugares, pero esto se extiende, o sea, la Vaca Muerta, la formación geológica Vaca Muerta, que es en donde se pretende desarrollar el fracking, uh-huh. Incorpora casi todas las provincias de la Patagonia. Uh-huh. Por lo tanto, el conflicto se va a desarrollar a lo largo de todo el país, no solamente con la explotación petrolera, sino con proyectos megamineros, uh-huh. que es evidente que la sociedad está resistiendo, o sea, lo que pasó en San Juan, son cosas que no tienen, son daños irreversibles. Entonces eso nos muestra, nos da la razón a nosotros los pueblos originarios que venimos hace décadas luchando contra este modelo que es el que saquea, el que contamina y el que nos termina condenando a muerte, porque si perdemos el agua como un elemento fundamental para desarrollar nuestra vida, detrás va la vida de todos los pueblos, ¿no? No importa si somos mapuches, si somos guaraníes, claro. Si somos con toda la sociedad va a ser afectada si se contamina un elemento tan central y tan fundamental para la vida como lo es el agua.